Buscados 2020. Anímate a sentir la adrenalina. 103.3 FM. Es la hora 11:41 minutos. Miren, allá en el cielo. ¿Es un ave? ¿Es un avión? No, es un super asesor. Ahora en Autopia.bo puedes contratar a nuestros asesores directamente en la web, de manera rápida y súper segura. Te ayudamos a comprar o vender tu auto con asesores especializados, anuncios destacados, revisión mecánica gratuita, chequeo de los documentos legales y elaboración de minuta en notaría. Entra en Autopia.bo y contacta con nuestros asesores. Autopia.bo, una empresa Imcruz. La nueva campaña de KFC llegó para convertirte en un máster del ahorro. El Wow Bucket de Kentucky. Tiene 6 piezas de pollo, 6 hot wings o nugget, una papa familiar y 3 gaseosas regulares por 95 bolivianos. Sí, todo por solo 95 bolivianos. Descubre el efecto Wow de KFC y ahorra como un verdadero experto. Vuelven las clases. Vuelven los recreos. Vuelve el crédito de consumo 7x5 del BNB. Así es. Vuelve el crédito que te da 7 veces tu sueldo para comprar todo lo que necesites y pagar hasta en 5 años plazo. Pídelo en cualquiera de nuestras agencias o ingresa a nuestra página web y solicítalo online. BNB, un mundo como tú. Esta entidad es supervisada por ASFI. Mi amor, tengo una gran noticia. Me inscribí por fin en Carole, Centro de Capacitación Técnica. ¡Qué bueno! Me alegra muchísimo. ¿Y a qué curso te inscribiste? Mañana comienzo mi curso completo de belleza, que dura 14 meses y me dan certificado del Ministerio de Educación para capacitarme teórica y prácticamente en todo lo que se necesita para ser estilista, maquillaje, color, corte, peinado, depilación, manicure y pedicure. También tengo la opción de tomar todos estos cursos de manera modular y en diferentes turnos, mañana, tarde o noche. ¡Qué buena propuesta tiene ese centro! Así no descuidamos a los chicos en casa. ¿Y qué otros cursos tienen? Cuentan con cursos en otras áreas. Por ejemplo, ventas y compras online, servicio de atención al cliente y auxiliar contable, y todos con certificación nacional. Entonces, en Carole, podemos capacitarnos para lograr un ascenso en el trabajo o comenzar y administrar nuestro propio negocio. Futuro seguro en corto plazo con Carole, Centro de Capacitación Técnica. Estamos ubicados con cómodas y modernas instalaciones en la Avenida Trinidad, número 358, entre primer y segundo anillo. Teléfono 785-55557. Momentos de gloria, pasión, entrega total. En una hora te contamos todo lo que quieres saber. Los más buscados 2020. Anímate a sentir la adrenalina. 103.3 FM. Se acerca el carnaval y vos, ¿qué chorizo vas a escoger? El mejor chorizo para el carnaval es el de Don Cerdo. Te va a encantar. Cuando uno lo prueba, quiere más y más. Don Cerdo es calidad. El mejor churrasco necesita el mejor chorizo. Don Cerdo, elaborado 100% con carne de cerdo. El mejor chorizo para el carnaval es el de Don Cerdo. Don Cerdo es calidad. 103.3 FM, El Deber Radio. Yo merezco lo mejor. Yo merezco un Honda. Oye, vos. Vos que trabajaste duro. Vos al que le gusta la comodidad. Vos el que sueña despierto con un Honda. A vos te hablo. Sabemos que te mereces lo mejor. Un Honda que llene de aventuras y libertad tu vida. Que te dé ese placer individual y familiar al estar en su interior. Repetí conmigo. Yo me la merezco. Yo me la merezco. Yo me la merezco. Autobol es Honda. Te esperamos en el cuarto anillo casi Canal Isuto con el vehículo que te mereces. Honda Autobol. Ahora tu caja de ahorro gana doble. Duplica tu saldo hasta 10 mil. Eso sea 100 mil cada mes. Gana doble. En mayo llévate 1 millón. Solo ahorrando ya lo ves. ¿Por qué? cada 100 bolivianos puede ser uno de los 5 ganadores semanales. Dile adiós al bueno, bonito y barato. Y gana doble con el Banco Ganadero. Condiciones aplican. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta entidad es supervisada por ASFI. Un producto en obra que el trabajo acorte. Cemento Cola Super Forte. ¡Super Forte! Calidad asegurada, el mejor de los mejores. Cemento Cola Super Forte. ¡Super Forte! Con un buen acabado, recuerda su nombre, es Cemento Cola. El mejor en el mercado, especial para la colocación de porcelanato, mármol, granito y pisos para piscina. Superforte, un producto de La Calera. Encuentra el cemento Cora Superforte en las tiendas de cerámica Gladimar, Rojo Home Center y las mejores ferreterías. La radio de las noticias. El Deber Radio. Toda la energía, la acción en cada jugada, el momento de lo bueno, todo lo tenemos acá. Los más buscados 2020, más acción, más 103.3 FM, se escucha. Bien, seguimos acá en los más buscados. Bueno, y los otros clubes, ¿qué pasa? A ver, hay mensajes además, Ángela. Exacto, hay mensajes. Saludamos a nuestros amigos que nos están acompañando. Hola amigos de Los Más Buscados, los saludas Rudy Guzmán, hincha y socio de Guavirá. Siempre los escucho, ahí les paso algunos datos sobre por qué la camiseta azul. Bueno, uh-huh. Muchísimas gracias. Después dice, buen día, los escuchamos todas las mañanas por la calle Pari. Mañana gana y clasifica Bolívar. Saludos. Ah, Bolívar mañana. Sí, sí, vamos a hablar de Bolívar en la noche. Sí. Más en la previa. Sí, más cerca, previa. Claro, más cercano, sí, al partido. Sí. Que Deportivo Lara, a propósito, para complementar, el día de ayer ya llegó a Bolivia, está en territorio cruceño. Entrenó en canchas de Royal Party, ¿cierto? Exacto, en Calomay. Ya el día de mañana, directo, prácticamente directo al partido, estarán llegando, ¿no? También saludos a Daniel Rivera, el Pinky, que está en el Trufi, escuchando Los Más Buscados. Bueno, saludos. Saludos. Complementaban, sí, igual, referente a los colores, sobre el inicio de este torneo. En la primera fecha, incluso Royal Party, ¿no?, jugó con camiseta color naranja. Sí. E incluso en sus redes sociales, antes donde... Bueno, el color rojo era el que predominaba. Uh-huh. Ahora ya en como sus colores corporativos en cuestión de imagen han optado por este color. El color de la camiseta de Royal Party es distinta a la de Guavirá y diferente a la de Wilterman. Sí, no, es otro tipo de rojo. Es el rojo escarlata, creo que es el que lo llaman ese. El rojo escarlata. Ahora, la camiseta naranja, a mí me pareció también bien simpática esa camiseta alternativa de Royal Party. Sí, Royal sí. Party también usó azul, ¿no? Sí, sí, la sí. temporada pasada. Sí. Sí, de como camiseta alterna. La de ahora tampoco me desagradó. Sí, me pareció interesante los comentarios que salieron también de esa camiseta, la naranja mecánica, sí. La nueva naranja boliviana, uh-huh. Un montón de otros nombres y de sobrenombres también a esa camiseta, pero creo que igual es bastante llamativa, bastante muy linda la de las tres últimas que sacaron, la del Tigre, la Bordeaux. La azul de Guavirá y la naranja de Royal Party, creo que la de Royal Party es la más simpática, por lo menos a mi gusto. Bueno, sí. La utilizaron de locales, no le fue bien ante Wilstermann, ya sí, para la segunda ya para la segunda fecha optaron nuevamente por el rojo, ¿no? Y casi le ganan a Luis Reddy. ¿Sí? Para el que le gusta la cábala, tenga esos datos. Bueno, el que es sí. cabalero, claro. Imagínate. A mí me gusta yo siempre simpaticé con Holanda. No, a partir del 74. Y me gustan las camisetas naranjas. Naranjadas. Bueno. A usted nunca lo he visto de naranja, creo. Tengo, ayer estaba. ¿Sí? Sí. Estaba, ayer estaba. Una polera polo, me parece. Sí, sí, sí. Estaba leyendo en las redes, ¿no? En Facebook, en realidad, que los hinchas de Blooming, algunos hinchas de Blooming, lo piden a Mina, pero Mina está en Guavirá. No, y algunos dicen, dice Peña, por el presidente Sebastián Peña de Blooming, que va a traer un zaguero central, yo lo contrataría a Mina, dice entre ellos, Belicoso creo que dice eso. Claro, pero Mina tiene contrato con Guavirá, no puede ir. Ahora, Blooming, que necesita otro delantero, necesita, ¿o no? Necesita otro delantero, pero creo que también es primordial para ellos sí. terminar de cerrar o de solidificar su defensa. Creo que no, está bien. En ese sentido la prioridad sí o sí la tiene que tener, por lo menos en el cupo internacional que tienen, lo pueden quemar en un zaguero central. También hay el detalle, creo, el cariño que la afición celeste le está agarrando al ecuatoriano Kevin Mina. A propósito de muy polémico, una del año pasado que se puso la camiseta por una apuesta que decía por el clásico cruceño, en sus redes sociales, el año pasado cuando Oriente Petrolero tuvo una derrota, él festejaba, o sea, la derrota de Oriente. Ajá. Luego, para la primer fecha, se lo vio en el estadio, sí, estaba viendo el partido. Viendo el partido de Blooming. No solamente eso, también un par de detalles. En sus redes sociales suele publicar también algunas frases como, no textuales, pero como que le gustaría marcarle goles a Oriente Petrolero, entre otros equipos también a Die Strongest, bueno. Va haciendo también su campaña de marketing el propio sí, Mina. O sea, se ha creado esa afinidad, digamos, ¿no? Así es. Incluso le preguntaron, porque él suele interactuar mucho con sus seguidores, y en su momento le preguntaron si se iba a ir a Oriente o a Blooming, y él dijo, ¿no?, a través igual de sus redes, que le gustaría jugar en la Academia Cruceña. Al respecto, no puede llevar a Mina, pero Blooming podría, si lleva ese zaguero central extranjero, que a mí me parece sí que tiene que consolidar la línea defensiva, y quizás con un volante central extranjero, ¿no?, en lugar de un zaguero central, pero esa línea la tiene que fortalecer, porque no tiene un jugador, digamos, recuperador en esa zona, más que se lesionó la torre. Claro, hay que ver también, perdón, pero hay que ver, el técnico a veces no quiere un jugador de marca, sino uno que trabaje, digamos, en esa zona de otra característica, y por ahí se arregla con lo que tiene en el plantel. Y sí quiere alguien ya con más fortaleza en marca atrás. Decía, arriba no va Mina, pero Blooming necesita un delantero más. Que acompañe a Tabárez. Claro, porque que acompañe o como alternativa a Tabárez, porque tiene jugadores muy jóvenes ahí, ¿no? Entonces, son tres campeonatos. Para mí no sería descabellado que Blooming piense en un atacante de los nacionales que quedan con experiencia, por ejemplo, ¿no? Lo que hacía referencia en el corte es justamente el Caballo Saucedo. Claro, ¿no? Podría ser Caballo Saucedo, José Alfredo Castillo, jugadores que pueden servirle en algún momento, ¿no? Que no ingresen con el rótulo de titular, sino de recambio o de acompañante a Tabárez. Exacto, y que después se verá para qué están, pero porque ya tiene los jóvenes. Entonces, no, lo que necesitan es más peso ahí. Hay partidos que vos necesitas gente de peso. No, obviamente, me imagino que también en eso debe estar en conversaciones el presidente Peña en primer lugar con el técnico y también con su directorio para ver si están en las posibilidades justamente de traer a estos dos jugadores, ¿no? El de la zaga central, que por lo menos lo que decía Peña el día de ayer, que el cupo internacional lo quieren utilizar en traer un central para Blooming, y lo que puntualizabas en tema ofensivo, a ver también si alguno de estos delanteros nacionales accede a ir a Blooming, no por una exorbitante cantidad de dinero que Blooming, claro, me imagino que tampoco, todavía no debe estar en condiciones de pagar. Sí, además, claro, un jugador que puede ser una alternativa. O si no digo esos dos nombres que están ahí, digamos, ¿no? Porque tienen ganas. Que siguen sin club también. Claro, y tienen ganas de seguir jugando. Pero, no sé, puede haber otro, digamos, ¿no? Que incluso sea naturalizado, que puede jugar como nacional. Pero necesita una alternativa más. Que no compita con esta Garzón, esta Orozco, ¿no? Entonces, pero no hay que olvidarse, insisto, son tres torneos. Sí, está para largo esto, ¿no? Claro, está para largo. Así que, bueno, pero bueno, sabrán obviamente, ¿no?, en Blooming qué es lo que tienen que hacer y de acuerdo a lo que pretende el cuerpo técnico, obviamente. No, obviamente, como te decía hace ratito, creo que también tienen, que en Blooming especialmente tienen que tener mucho cuidado con el tema del bolsillo y de la billetera. Sí, sí, saben. Porque acaban de salir de un problemón enorme y tampoco estaría bueno que la dirigencia cometa errores pasados y nuevamente tenga que endeudarse para tratar de traer jugadores, ofrecer cantidades que no puede pagar, entonces tiene que tener mucho cuidado con eso. Se tiene que estar ahí con la calculadora, ¿no? Por cierto, hablando de los jugadores que ya están en Blooming, el propio presidente Peña dijo que son como 35 jugadores que ya están habilitados, y a eso se les tiene que sumar encima los sub-20 que fueron a jugar la Copa Libertadores. Entonces, plantel largo tiene, el tema es que son en su gran mayoría muy jóvenes y chicos sin experiencia en primera división. Claro, entonces claro. Ahí es donde entraba lo que mencionabas, ¿no? El hombre de experiencia arriba que quizás pueda aportar mucho a Blooming. Bueno, y respecto a que Blooming tiene que ver su finanzas, su economía, no, me imagino que aplicarán el refrán de antes, decía, el que se quema con leche ve una vaca llora, dice, ¿no? Entonces, yo creo que ya suficiente problema ha tenido Blooming por eso. Una escarmienta, ¿no? Y bueno, esperemos, ¿no? Esperemos, ojalá. Por lo menos el refrán dice eso, ¿no? Ojalá se cumpla, como te digo, creo que Blooming ya ha tenido no una temporada, sino varios años cavando por así una tumba en la cual no terminó utilizando por el bien del club, pero que de todas maneras el antecedente está. Bueno. Eso en cuanto a Blooming, entonces, que empieza a tener una normalidad. ¿Cuándo debutará Rafinha? En teoría ya estaba para este fin de semana, ya se puso a órdenes del técnico, hizo entrenamiento sábado y domingo de este fin de semana en solitario, para que recién este lunes se incorporó al todo el plantel. Podrá estar por lo menos un tiempo contra Royal Party. Yo creo que las urgencias van a demandar que sí, me imagino que sí, un segundo tiempo o un primer tiempo, dependiendo también de lo que vea el técnico en el día a día en esta semana. Normalmente esos jugadores lo ponen, digamos, con un equipo rival ya que se desgasta por el partido, ¿no? O sea, los dos equipos sufren lo mismo, pero digo, o sea, ya no es la misma la exigencia al comienzo que en la parte final. Entonces, por eso el que está volviendo lo van poniendo 20, 30 minutos, 15 minutos. Claro, para el segundo tiempo quizás sea más, más propenso a ser tomado en cuenta. Hoy la preparación de los jugadores, como es mucho con pelota, ¿no? Y en el campo de juego, entonces por eso vuelven más rápido. Entonces puede Rafinha quizás ser tomado en cuenta este fin de semana. Sábado juega Blooming, ¿no? Exactamente. Sábado. Bueno, ahí eso en el tema local. Para ir cerrando, mucho fútbol internacional, lo que decíamos, ¿no? Para el programa de la noche, los resultados y también lo que ocurrirá a las 4 de la tarde con el Paris Saint-Germain en Real Madrid. Un partido aparte también de la Premier League, Manchester United frente al Brighton por la Liga Inglesa. Y sumado a eso, el torneo argentino que también se llevará a cabo entre esta tarde y esta noche. Ah, bueno, y estaremos con la previa también del partido de Bolívar. Del día de mañana. Bueno, le vamos a enviar un saludo, ¿no? A la Asociación de Mototaxistas 29 de Abril, que tiene la final de su campeonato en la zona de Los Lotes, Distrito 12, parada 15, detrás del Colegio Luis Espinal. Así que un saludo a ellos, juegan su campeonato, mañana se juega a las 4 de la tarde. Interesante, buena final. ¿No? Bueno. Gracias, amigo, por su atención esta noche. 7 de la noche, segundo tiempo, los más buscados. Chau, chau. Chau, chau. Hasta aquí. 103.3 FM y www.eldeberradio.com presentaron Los Más Buscados. Toda la información del deporte. Los Más Buscados por 103.3 FM. 103.3 FM. Colócate bien el barbijo. O arriesgate a no usarlo y necesitar oxígeno cuando te contagies. Mantén la distancia o participa de aglomeraciones y en unos días estarás lejos de tus seres queridos. Lávate las manos o utiliza alcohol para desinfectarte. Y sobre todo, vacunate. Sin vos, no podemos parar el virus. Es un mensaje del Servicio Departamental de Salud, SEDES. ¿Ya se enteraron? Todo el mundo. mundo está eufórico porque vuelve el tan esperado Outlet Gladimar. No te pierdas esta gran oportunidad del Outlet Gladimar. Grandes descuentos de hasta el 70% en porcelanatos, sanitarios, griferías, pinturas, complementos y mucho más. Del martes 15 al sábado 19 de febrero. Outlet Gladimar. Te esperamos con la calidad y garantía de siempre en nuestra sucursal del Parque Industrial. Outlet Gladimar. Estoy buscando un local para vender y que la gente me compre todo el día. Para vender de todo y de lo lindo, yo solo quiero un local en Barrio Lindo. En el mejor lugar de Barrio Lindo, reserva tu local con $5,000 y paga el saldo con crédito directo a 5 años plazo. Estoy buscando un local para vender de todo un poco y que me dé mucha plantita. En una zona donde vaya harta gente. Nuevo megacentro comercial Avenida Brasil en Barrio Lindo. Para comprar y vender de lo lindo. Si vives donde la suegra y en la tele solo hay telenovelas, eres inquilino. Si necesitas hacer reparaciones en casa y el propietario está en otra, eres inquilino. Si no puedes sacar el auto porque tu suegro estacionó al medio otra vez, eres inquilino. Tranquilo, inquilino. El Banco Mercantil Santa Cruz tiene la solución. Desinquilínate. Sí, desinquilínate. Obteniendo para tu familia un crédito de vivienda con la cuota más conveniente y hasta 25 años plazo. Desinquilínate. Porque con el Mercantil Santa Cruz puedes. Para mayor información visita www.bmsc.com.bo. Esta entidad es supervisada por ASFI. Siente ese aroma agradable que flota en el aire, que ambienta y refresca, también desinfecta los ambientes de tu hogar. El mundo se está transformando y las fragancias también. Ambientadores Rocío te presentan una combinación de fragancias únicas e irresistibles. Manga Chacharú, ambrosía perfumada y respira eucalipto. La calidad de siempre con una fusión de aromas totalmente nuevas. Siente ese aroma agradable que flota en el aire. Ambientadores Rocío. Killer, el insecticida que te cuida. Confía en Finilaje para seguir creciendo. Confía en Finilaje, seguir produciendo. Confía en Finilaje, mantén el movimiento. Confía en lo original, juntos movemos Bolivia. Rodamientos, retenes, crucetas, grasas, poleas, correas, cadenas, lubricantes, filtros, seguridad industrial, embragues, líquido y pastillas de frenos, equipos y herramientas, amortiguadores y un equipo de servicios de ingeniería altamente calificado y a tu disposición 24/7. Confía en creciendo. Confía en Finilaje, seguir produciendo. Confía en Finilaje, mantén el movimiento. Confía en lo original. Confía en Finilaje. Finilaje, confía en lo original. Más acontecimientos en 103.3 FM. Naturalmente, noticias. Flofiatrin pomada, indicado para un alivio local, sintomático, de los dolores musculares y articulares como lumbalgia, tortícolis. También para lesiones deportivas y de sobreesfuerzos como esguinces leves, contusiones, torceduras leves, calambres musculares. Está escuchando El Deber Radio. ¡Ay no! ¡El ratón volvió a comerse mis billetes! Si no quieres que te pase lo mismo que a Doña Luchita, es momento de aperturar tu Eco Aguinaldo, la mejor caja de ahorro, programada para que tu dinero crezca seguro. Cumple tu plan de ahorro y obtendrás 4.50% de interés. ¡Tomás! Sí, tu gato puede fallarte, pero nosotros no. Eco Aguinaldo, de Banco Ecofuturo, la mejor opción. Esta entidad es supervisada por ASFI. ¿Por qué elijo repuestos originales? Porque son más seguros y confiables y duran una eternidad. Como visitar la casa de los suegros. En Toyosa nos interesa tu vehículo, pero más nos importa tu vida, la de tu familia y la de tus pasajeros. Por eso te ofrecemos toda nuestra variedad de repuestos originales, para que no tengas que arriesgarte con repuestos de mala calidad o que te duren muy poco tiempo. Repuestos Toyota, originalmente buenos. El Deber Radio, 103.3 FM, www.eldeberradio.com, presenta El Deber Noticias, segunda edición. Bueno, 12 del mediodía con 5 minutos en todo el territorio nacional. ¿Cómo están, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a la segunda edición del Deber Noticias a través de la frecuencia 103.3. Soy Miguel Ángel de los Ríos y a partir de este momento le presentamos nuestros títulos. Títulos, lo más relevante, 103.3 FM, número uno en noticias. Comenzó la agenda de reuniones. El relator de la ONU, Diego García Sayán, se reunió esta mañana con autoridades del gobierno. Su agenda contempla un viaje a Sucre. Indígenas que marcharon del Beni a Santa Cruz por la defensa de su territorio y cultura lograron ingresar a la agenda de encuentros con el relator de las Naciones Unidas, Diego García Sayán. Reversión y desalojo. El INRA ordenó la expulsión de una colonia menonita que lleva trabajando 10 años en las tierras en Valle Verde de San José de Chiquitos. Autoridades del lugar abogan por ellos. Nuevo paro. Trabajadores del Hospital San Juan de Dios vuelven con sus medidas de presión. Los más perjudicados son los pacientes. Bloqueos marcan la jornada. La demanda por ítems y mejoras en la carretera al norte paralizaron el tráfico vehicular en Guarnes y San Carlos. Golpe a la delincuencia. La policía presentó a varios detenidos producto de 7 operativos realizados en la ciudad. Desastre ecológico y humano. La compañía Repsol insiste en que no es responsable por el derrame de 10.000 barriles de petróleo en las costas del Perú. Estas y otras noticias a continuación. Bienvenidos. Más noticias en la web del Deber. Datos del tiempo. Temperatura actual en Santa Cruz de la Sierra, 30 grados centígrados. Se espera una máxima de 33 grados centígrados para la jornada de hoy. Reporte en vivo. Nos vamos directamente hasta la ciudad de La Paz con Marcelo Tedeschi, periodista del Deber. Marcelo, buenas tardes. Cuéntanos, por favor, cuál es la agenda que tiene para esta tarde el relator de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, que hoy, por cierto, en horas de la mañana estuvo reunido con una apretada agenda con autoridades del gobierno. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Tele Radio. Muy buenas tardes. Efectivamente, desde las 9 de la mañana, el relator para la justicia y la abogacía de Naciones Unidas ha tenido una intensa agenda. A las 9 de la mañana, 9:10 más o menos, ha comenzado una reunión con el canciller del Estado. Posteriormente, se ha trasladado a la vicepresidencia, donde estuvo con la vicepresidenta. Y posteriormente, en este mismo lugar, tenía que haberse ido a la justicia de justicia. Pero en este mismo lugar ha sostenido reuniones con el ministro de Justicia y sus viceministros. Así que la mañana ha estado destinada a reuniones intensas y arduas con el gobierno principalmente. Para la tarde tendrá una agenda en la que se contempla reuniones con sectores sociales. Y el dato más preciso que tenemos a esta hora es que se reunirá a las 3 de la tarde con el ex abogado y ex alcalde de La Paz, Juan del Granado, con quien sucedió una reunión. Decirle que hay mucho hermetismo en torno a la llegada del relator, porque, por ejemplo, en la vicepresidencia se había permitido el ingreso de los medios para que hagan fotos, el saludo protocolar, pero al final el mismo personal de la vicepresidencia pidió disculpas a los periodistas, a los camarógrafos y pidieron que desalojemos. Entonces, realmente hay mucho hermetismo en torno a esta visita. Efectivamente, mañana, hoy será esa arena y para mañana está prevista el Poder Legislativo. Estarán reuniones con ambos presidentes de Chambas y también con la Comisión de Justicia. Y el jueves tendrá una agenda en la ciudad de Chiquibodo, que los tendrá. Bueno, Marcelo, completa la información. Entonces, en horas de la tarde se reunirá con algunos sectores sociales. En Santa Cruz se conoce el dato, Marcelo, de que lograron ingresar a la agenda del relator los indígenas que marcharon del Beni a Santa Cruz. No sé si usted tiene esta información. Sí, efectivamente, hay varios sectores que han hecho solicitudes a último momento, por ejemplo, los indígenas. Me parece que esa es una solicitud que ya se había realizado y está contemplada en la agenda de reuniones va a tener el relator. Es muy posible que esa, incluso las medidas de bioseguridad, estas reuniones se realicen por vía virtual, porque así también trabajará el relator, precisamente por el tema de la pandemia. Bueno, excelente trabajo. Muchas gracias, Marcelo Tedeschi, desde la ciudad de La Paz. Un gusto. Un saludo a los oyentes del Deber Radio. Buenas tardes. Bueno, 12 del mediodía con 10 minutos, tomamos contacto directo con Juan Delgadillo hasta el Palacio de Justicia porque hay novedades con relación a la audiencia cautelar de Rómulo Calvo. A Juan Delgadillo, adelante, por favor. No lo estamos escuchando muy bien, Juan. No sé si puede acercarse un poco más al micrófono, por favor, o de repente sacarse en manos libres. No lo escuchamos muy bien. Ahora sí, perfectamente. Adelante, por favor. Así es, le decía que estamos en la parte baja de acá del Palacio de Justicia. Está el doctor Rómulo Calvo allá abajo. Doctor, hay corte intermedio en esta audiencia. Buenas tardes. Corte intermedio porque nosotros hemos recusado al juez que está llevando la causa al ver su comportamiento tan tan agresivo contra nosotros, contra el desde el día de ayer, que al quererlo detener a mi abogado, al vicepresidente, al ser cómplice del contubernio que existe con el viceministerio de Transparencia y la parte acusadora. Hoy día se presentó justamente ese incidente y él no ha querido de ninguna forma valorar las pruebas que hemos presentado ya para apartarlo del caso debido a su comportamiento parcializado contra la parte acusadora. ¿Este tipo de acciones, doctor, le deja más susceptibilidad en relación a una resolución a favor del contra? Hay susceptibilidad siempre, ¿no? Desde que uno ingresa al Palacio de Justicia, donde ve que la justicia está protegiendo RN de un partido político y no cumple su función de proteger a la ciudadanía de las ilegalidades. Entonces, esta es una más de las muchas que existen. Lo estamos viendo con el caso de los menonitas y los interculturales, lo estamos viendo con el caso de los militares que están siendo presionados en este momento para que se declaren culpables y ahí comenzar a de alguna forma a involucrar a toda la población con un tema de golpe de Estado. Entonces, lo estamos viendo con la presidenta detenida. Entonces, la justicia está completamente podrida, la justicia no está a favor ni protege al ciudadano, sino que está protegiendo y cumpliendo una función política para perseguir, para amedrentar, para detener a los bolivianos que pensamos diferente. Ojalá que con la venida del señor Diego García pues pueda haber lo que estamos viviendo los bolivianos, la indefensión que tenemos los bolivianos, ver tiene que ver que esta justicia es rehén de un partido político y que está atentando y vulnerando los derechos constitucionales de cada uno de nosotros. ¿Teme por su libertad, doctor? Bueno, todo, cada vez que uno ingresa aquí a ser sometido, juzgado ante un juez que le debe su espacio de juez a un partido político, a un fiscal que le debe su espacio a un partido político, pues sabemos que estamos jugando en contra. Por más pruebas que hubiésemos presentado, no han sido valoradas. No deberíamos haber llegado a esta instancia si los fiscales hubiesen valorado la realidad. Pero tenemos un diputado, tenemos senadores del MAS que están presionando constantemente buscando mi detención, buscando demostrar ya de que uno ha cometido ilegalidades. Tengo las manos limpias, estoy seguro de que en ningún momento he cometido ninguna ilegalidad. Solamente se están fijando en Rómulo Calvo y hemos estado todos en un proceso de pandemia donde todo fue limitado y todos los demás médicos que están en las mismas condiciones que yo no son buscados, solamente mi persona. Entonces eso quiere demostrar que es una persecución política netamente. Doctor, contraproducente, tiene en cuenta de que ya se está llevando prácticamente una audiencia cautelar, sin embargo todavía no le ha llegado la... Bueno, lo que pasa es que posiblemente están midiendo la actitud de la población al margen de todos. Ellos saben que el delito lo han cometido en la misma institución al haber desaparecido todo el trabajo que vengo realizando. Soy una persona que he hecho desde mi internado rotatorio, he hecho mis residencias médicas en esa misma institución y saben los colegas el trabajo que vengo realizando y la defensa que he hecho por esa institución que ellos han querido de alguna forma dañar económicamente. Para la 1 de la tarde. Permítame, Miguel, voy a trasladar la pregunta al abogado Martín Camacho, quien fue expulsado, entendemos, por parte del juez Primo Flores ¿A qué se vio esto, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Se presentó una recusación en contra de la autoridad a las 8 de la mañana por escrito, con 8 elementos de prueba. 6 testigos con su cédula de identidad juntada y 2 videos en CD. Cuando resolvió la recusación, apartándose totalmente de la norma, apartándose totalmente de la ley, dijo que la recusación era rechazada in limine por no contener o por no traer prueba. Se le reclamó, pedí complementación y enmienda de mi derecho al amparo del artículo 125, que complemente y enmiende su resolución, toda vez que la prueba estaba adjuntada al memorial que se presentó en plataforma. Y empezó a decir que no había prueba, que la prueba no estaba porque el memorial no había subido. El día de ayer hizo subir un memorial en 5 minutos. Hoy día se tomó una hora de cuarto intermedio en la que no pudo solicitar el memorial. Dictó una resolución ilegal indicando que no había prueba cuando el mismo timbre decía 8 hojas de prueba. Y a raíz de mi protesta, primero pretendió arrestarme y después me dijo que para que no me haga la víctima me expulsaba del proceso. Y lo dejó en indefensión al doctor Rómulo Calvo. Ha señalado un cuarto intermedio pidiéndole al doctor Calvo que traiga otro abogado. Ningún otro abogado conoce este proceso como yo, porque he sido su abogado de Rómulo hace más de 2 años. Por lo tanto, no puede imponer a otro abogado. Sin embargo, quiere llevar la audiencia con un abogado de defensa de oficio para poder ordenar la detención de Rómulo Calvo. Muchísimas gracias a la palabra también de abogado Martín Camacho. En este momento está siendo despedido el presidente cívico, la casa del Palacio. Bueno, en todo caso, va a permanecer porque ya falta poco tiempo para que se reinstale la audiencia. Está ingresando nuevamente el presidente cívico hacia el piso número 16, donde se está llevando la audiencia de cautelar del cívico de Santa Cruz. Bueno, hay tensión en este momento en el Palacio de Justicia, entendemos por lo que nos ha contado Juan Delgadillo y por lo que hemos escuchado por parte del presidente del Comité Cívico y también por el abogado Martín Camacho. Ahora, si el abogado Martín Camacho no va a poder participar del inicio nuevamente después de este cuarto intermedio, ¿quién será el abogado de Rómulo Calvo? ¿Se tiene previsto aquello, Juan Delgadillo? Martín Camacho, no hay otro abogado. Recordemos que Palda era el otro abogado del comité y además de el presidente cívico en todas las audiencias. Vamos a ver, porque si no presenta otro abogado, el juez Primo Flores puede presentar un abogado de oficio que tienen, se da para este tipo de casos, ante ausencia de un abogado presentado por todo caso del acusado. Esa sería la figura jurídica que se maneja aquí en el Palacio de Justicia en relación a este proceso. Bueno, se complica la situación de Rómulo Calvo. A ver, veremos qué es lo que sucede en el transcurso de las próximas horas. Gracias, Juan Delgadillo, en vivo desde exteriores, desde el Palacio de Justicia. Gracias, Juan. Así es, la gente, sin embargo, acá está permanentemente en vigilia, con pancartas, libertad o dictadura, dice una de las cartas, sociedad civil organizada, el pueblo somos nosotros. Aseguran las cartas y aseguran también que no se van a mover hasta lograr la libertad del cívico. 12 del mediodía con 19 minutos. Vamos a la primera pausa en el Deber Noticias Segunda Edición. Ya regresamos. En instantes, regresamos con toda la actualidad. 103.3 se escucha. Flogiatrin Pomada, indicado para un alivio local, sintomático de los dolores musculares y articulares como lumbalgia, tortícolis, también para lesiones deportivas y de sobreesfuerzos como esguinces leves, contusiones, torceduras leves, calambres musculares. Está escuchando el Deber Radio. ¡Ay no! ¡El ratón volvió a comerse mis billetes! Si no quieres que te pase lo mismo que a Doña Luchita, es momento de aperturar tu Eco Aguinaldo, la mejor caja de ahorro, programada para que tu dinero crezca seguro. Cumple tu plan de ahorro y obtendrás 4.50% de interés. ¡Tomás! Sí, tu gato puede fallarte, pero nosotros no. Eco Aguinaldo, de Banco Eco Futuro, la mejor opción. Esta entidad es supervisada por ASFI. ¿Por qué elijo repuestos originales? Porque son más seguros y confiables y duran una eternidad. Como visitar la casa de los suegros. En Toyosa nos interesa tu vehículo, pero más nos importa tu vida, la de tu familia y la de tus pasajeros. Por eso te ofrecemos toda nuestra variedad de repuestos originales, para que no tengas que arriesgarte con repuestos de mala calidad o que te duren muy poco tiempo. Repuestos Toyota, originalmente buenos. En los minimercados A-Market hacemos la diferencia y nos inspiramos en ustedes para crear estrategias de A-Marketing. ¿Qué es una estrategia de A-Marketing? Son todas esas cosas que hacemos para que nos quieran más. Como Mauricio, que se olvidó la lista del supermercado y le pide ayuda a su bebé para que le dé una mano. Tommy, mamá, ¿qué toma? ¿Leche descremada o la común? ¿No te acuerdas? ¿Era pan integral? Tienes razón, era leche descremada y pan integral. No se necesitan palabras para el A-Marketing. Por eso, cuando necesites un aliado para tu estrategia, ven a A-Market. A-Market, sabemos lo que necesitas. Llegó el tiempo de tomar decisiones importantes. Terminás el colegio y empezás tu vida universitaria. Conoce a tus nuevos amigos y docentes. Descubrí el mundo de oportunidades y vínculos empresariales. Comenzá a construir tu futuro en la UPSA. Viví tus mejores años. Inicio de clases 7 de febrero. UPSA, vos podés. Casa, ir a la oficina, volver a la casa. Si quieres pagar tu seguro únicamente cuando lo estás usando, Auto por Kilómetro es para ti. Un seguro automotor con el que controlas tus kilómetros desde la app y pagas solo por lo que andas. Visítanos en nuestras redes sociales o llámanos a la línea gratuita 810-9911. Nacional Seguros, compañero de vida. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. Así es como suena el motor de tu vehículo con una bujía Denso. Así es como suena el motor de tu vehículo sin una bujía Denso. Con bujía Denso. Sin bujía Denso. Haz tu pedido de repuestos Denso y toda la variedad de piezas para tu vehículo. Solo ingresa a nuestra página www.kaizenmotors.com. Elige la pieza que necesitas y la despachamos hasta tu domicilio. Aprovecha y trata tu vehículo como se lo merece. Kaizen Motors. Somos la pieza que te faltaba. Hoy llegué a un punto de mi vida en que debo tomar mis propias decisiones. Proyectarme qué tan alto quiero llegar. En Univalle Santa Cruz, descubrí que existe un nuevo lugar que me motiva a conseguir mis propósitos y donde puedo estar en contacto con mi mundo, porque me albergará por toda una vida. Hoy estoy más decidido que nunca y elijo reinventar mi destino. Elige bien, Univalle para toda la vida. Inscripciones abiertas. Contáctanos al 773-35200. 103.3 MHz. Verano. Verano 2022. Podés escucharnos en 103.3 FM, www.eldeberradio.com, en Facebook como El Deber Radio. 12 del mediodía con 23 minutos. Para el abogado y exfiscal del distrito, doctor William Herrera, la visita del relator de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, es muy importante para el país, más aún cuando éste logra reunirse con todos los sectores que están buscando estar en su agenda, pero finalmente que cumpla con el objetivo que tiene como misión y por el cual fue invitado por un organismo internacional. Así lo dijo en el programa Influyentes. Hay una expectativa natural, pero va a depender mucho de cuál sea la dinámica que él imponga a su propia visita. Por ejemplo, va a ser un dato muy importante si es que él decide, porque es una potestad de él, por ejemplo, visitar a Yanine Áñez. Pero si solamente va a venir porque ha sido invitado por el gobierno para mirar y un poquito ver lo que todo el mundo sabemos y estamos bastante con muchísima información y los escándalos y todas estas cosas, bueno, no se va a hacer mucho. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos ha sacado una publicación recién en La Paz, entiendo que se la van a entregar, y más allá de los propios recortes de periódico y toda la documentación que se pueda reunir. Pero además los testimonios que se va a llevar Sayán. O sea, prueba no le va a faltar. Yo creo que prueba le va a sobrar. Ahora, pero por supuesto, insisto, va a depender mucho de cuál sea la propia mirada que él tenga sobre la reforma. Él tiene un mandato de las Naciones Unidas. O sea, él no viene, Diego García Sayán no viene como Diego García Sayán, viene como representante de las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas hay una declaración expresa que tiene que, unos principios establecidos y que por lo tanto, que son lo que todos los días hablamos nosotros aquí, de cuando hablamos de reforma, independencia judicial, presupuesto, meritocracia, tecnología, evaluación. Todo eso hace la independencia judicial. Entonces, lo que va a venir es a mirar precisamente todo eso y contractar. Entonces, ojalá, digamos, asuma su verdadero rol de funcionario de las Naciones Unidas y pudiera honrar el mandato que hay de las Naciones Unidas. Cambiamos de información para hablar ahora de Mario Aguilera, expresidente del Colegio de Arquitectos y actual vicegobernador de Santa Cruz, quien llegó hasta el Ministerio Público para participar, o en todo caso para cumplir con la citación en calidad de testigo para declarar sobre el caso vertedero. Entiendo la pregunta en dos partes. Primero, el procedimiento de selección de las ternas. Es un procedimiento administrativo, siempre es el mismo en el Colegio de Arquitectos, se lo hace años. Se repite un promedio de 1,000 ternas, se remiten un promedio de 1,000 ternas al año ahora. Esas ternas están compuestas por arquitectos que se adscriben voluntariamente a la lista de arquitectos evaluadores y de ahí se hace la remisión de las ternas de manera ordenada y aleatoria. Entonces no hay ninguna susceptibilidad o posibilidad de que haya un favorecimiento a alguien. Además que la composición de las ternas es solo eso. Te remito como colegio arquitecto, o como lo hacen otros colegios profesionales también en el país, la sociedad de ingenieros, remite una terna y lo único que certifica el colegio arquitecto es que esos arquitectos que hacen parte de la nómina de la terna son profesionales habilitados. En este caso no hubo nada de que se haya tenido que alterar, como se viene investigando. De ninguna manera. Este es un procedimiento, como le digo, administrativo, común, diario en la institución. Y además que el Colegio de Arquitectos, y esto valga la oportunidad para aclararlo, no participa en la designación, en la selección del profesional de la terna. Reporte en vivo. 12 del mediodía con 27 minutos, tomamos contacto directo con Mabel Pericón porque hay problemas en el sector salud. Adelante, Mabel. Un saludo cordial para toda la audiencia de El Deber Radio. A esta hora de la mañana nos encontramos con don Robert Pimpo Hurtado, movilizados en esta jornada. Hemos esperado pacientemente que tanto la gobernación como la alcaldía haya dado soluciones, sobre todo en el Hospital San Juan de Dios de Paz. Pese a que venimos buscando un acercamiento, se debe aclarar esta posición de no quererse reunir ni de parte de la gobernación ni de parte del sindicato. Pedimos nosotros que se pueda llegar a un entendimiento. Es por eso de que estamos movilizados, estamos demostrando que no solamente los mandiles blancos son parte importante del sector salud. Nosotros los trabajadores también. Nosotros los trabajadores somos los que pasamos más tiempo con los pacientes, somos los que le hacemos el aseo, los bañamos, estamos viendo su medicación, estamos permanentemente al lado de los pacientes que vienen enfermos y no tenemos condiciones, no hemos estado comprando bioseguridad, no hemos estado hasta papel de oficina, ¿no? Y eso no puede ser. Entonces, esta federación está retomando las medidas y estamos demostrando, usted está viendo, es testigo de la asistencia de los compañeros, porque estamos cansados que las autoridades en los diferentes centros hospitalarios, en vez de darnos condiciones, nos están atropellando, metiendo a su gente, dándole los mejores lugares, y la gente que tenemos nosotros, que está formada de alguna manera, no están siendo promocionada en ninguno de los niveles. Hoy están parando los tres niveles. Y provincias. En las provincias también los atropellos los vamos a frenar. Muchísimas gracias. Esta marcha convocada por los trabajadores de salud va de desencadenar en la gobernación cruceña. Con este informe vuelvo a Estudios Central. Bueno, muchas gracias, Mabel Pericón, por este reporte. Vamos a hablar ahora del Hospital San Juan de Dios. Los trabajadores de este nosocomio mantienen su piquete de huelga de hambre que ya lleva 20 días. En la oportunidad advirtieron que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. En su vigésimo día de huelga de hambre, los trabajadores en salud del Hospital San Juan de Dios anunciaron que endurecerán sus medidas de presión desde la próxima semana. Clotilde López, representante del sector, informó que este martes se cumplió un paro de 24 horas que recibió respaldo departamental. Ojalá con este ayuno voluntario que ya llevamos 20 días, ese corazón sea de carne y vuelvan a ese compromiso que tienen con la salud pública del pueblo. Se mantiene la huelga de hambre, es algo que ratificamos y consultamos a los trabajadores todos los días. ¿Qué viene la próxima semana? Un paro de 48 horas ya determinado por los trabajadores de base del San Juan de Dios, es un paro institucional y así iremos escalando las 72 horas, las 96 horas y las 120 horas. Llegaremos a cumplir las jornadas que corresponden de paro, medidas determinada. Hoy día nos están dando el respaldo la ciudad y las provincias del primer, segundo y tercer nivel. Agradecemos a los compañeros del sector de salud pública, nuestros compañeros, y sabemos que la peregrinación de ellos mismos va de sus vecinos, de sus referidos a este hospital. Por eso es que nuestra lucha no puede bajar la guardia. Consultada sobre el proceso anunciado en su contra por parte de la Secretaría de Salud de la Gobernación, López informó que aún no fue notificada, pero que no teme a las represalias. No he sido notificada, estoy a la espera para asumir mi defensa. Sin embargo, sabemos cómo son las autoridades. Mientras exigimos lo que es correcto, se nos procesa, se nos persigue a los dirigentes, y me defenderé en el proceso que ellos indican. Si es que es admitido o observado por la Fiscalía, estaré presta para hacer mis declaraciones, porque no es robar. No he matado, no he destruido. Más bien lo que queremos como trabajadores, y dentro de ello me enorgullece ser dirigente de los trabajadores de base, el de poder servir a la población. Los trabajadores del Hospital San Juan de Dios tienen varias demandas, entre ellas el respeto a las 12 horas de trabajo establecido durante la pandemia, dotación de insumos e implementos de bioseguridad, además de la recontratación de personal. El Deber Noticias siempre informa a primero. Y bueno, sobre el mismo tema, Edil Toledo, director de gestión hospitalaria de la Gobernación cruceña, advirtió que se está buscando la mediación con los trabajadores de salud para levantar todas las medidas de presión. Ya raya en lo desesperante de que en la medida que han ido avanzando los meses, cada mes ellos han ido aumentando demanda y buscando la medida de buscar paros. Y eso perjudica a la población, perjudica al departamento de Santa Cruz. Solo para dar un ejemplo, en consulta externa se hacen más de 170, 180 consultas día. Quiere decir que la población se ve perjudicado en ese sentido. Nosotros como gobernación hemos hecho gestiones actualmente para que estas consultas no se vayan disminuyendo y lógicamente se coordinen con los otros hospitales de tercer nivel para que la población también sea atendida en estas demandas. Entonces, estamos preocupados por eso. Es por eso que nosotros hemos solicitado a la Federación de Trabajadores Departamental para que sea el mediador y la voz válida para que coordinemos con ellos este trabajo de coordinación y para que nosotros como gobernación ya este conflicto que tenemos con la secretaria del Sindicato de Trabajadores de San Juan de Dios pues llegue a buen puerto. Quiere decir que ya hemos tenido reunión con el señor Pimpo Hurtado. Es más, tenemos aquí ya una carta explicándole las demandas y la explicación y la solicitud de mediación que tenemos, que hemos hecho como gobernación. Lógicamente, por eso le estoy diciendo que hemos mandado ya no solo al señor Pimpo Hurtado, sino también a la COP, porque también tiene que mediar él. Porque no puede ser, nuevamente insisto, que haga 12 paros en menos de 8 meses o 8 o 9 meses de gestión. Bueno, con el objetivo del retorno a clases de manera presencial, la Alcaldía cruceña habilitó puntos móviles en diferentes unidades educativas para el grupo etario de 5 a 17 años. Así lo advirtió el secretario de Salud, Roberto Vargas. Necesitamos subir la cobertura principalmente en la población estudiantil para un retorno seguro a clase. Con el propósito de incrementar el porcentaje de menores de 5 a 17 años inmunizados contra el COVID-19, la Alcaldía de Santa Cruz habilita puntos de vacunación en distintas unidades educativas. Este martes se trasladaron hasta el barrio Guaracal. Roberto Vargas, secretario municipal de salud, brindó detalles de esta actividad. Estamos en la red centro de salud, en el barrio Guaracal, en el distrito 4, coordinando y realizando e iniciando un día más vacunando a nuestros niños. El día de ayer cerramos con éxito 1.118 niños vacunados. Hoy pretendemos llegar a mayor cantidad en esta zona. Estamos en la plaza del barrio Guaracal, el cual aglutina a 5 unidades educativas. Estamos en compañía de la reina, en compañía de los coronadores y bajo la instrucción específica de nuestro señor alcalde, el cual es un retorno seguro a clases, y por ello nosotros estamos vacunando con la red centro y el personal de salud. Hemos coordinado con la subalcaldía, con las juntas vecinales para poder aglutinar no solo niños, sino también adultos, primera dosis, segunda dosis, refuerzo, lo que sea necesario. Necesitamos subir la cobertura de 5 años para adelante. La autoridad informó que la vacuna contra el COVID-19 es una primera etapa y que posterior al retorno a clases presencial se implementarán mayores beneficios en salud. Esta es la primera fase. Continuamos después con lo que es la ficha médica al inicio, el diagnóstico de cada uno de los niños para ver cómo está el crecimiento y talla y tratar de prevenir enfermedades emergentes como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, que podemos ir previniendo desde niños. Asimismo, hacer la desparasitación, las vitaminas y lo que es salud oral. El Deber Noticias siempre informa primero. En instantes, regresamos con toda la actualidad. 103.3, se escucha. La nueva campaña de KFC llegó para convertirte en un máster del ahorro. El Wow Bucket de Kentucky. Tiene 6 piezas de pollo, 6 hot wings o nugget, una papa familiar y 3 gaseosas regulares por 95 bolivianos. Sí, todo por solo 95 bolivianos. Descubre el efecto Wow de KFC y ahorra como un verdadero experto. Miren, allá en el cielo. ¿Es un ave? ¿Es un avión? No, es un super asesor. Ahora en Autopia.bo puedes contratar a nuestros asesores directamente en la web, de manera rápida y súper segura. Te ayudamos a comprar o vender tu auto con asesores especializados, anuncios destacados, revisión mecánica gratuita, chequeo de los documentos legales y elaboración de minuta en notaría. Entra en Autopia.bo y contacta con nuestros asesores. Autopia.bo, una empresa Imcruz. Vuelven las clases. Vuelven los recreos. Vuelve el crédito de consumo 7x5 del BNB. Así es. Vuelve el crédito que te da 7 veces tu sueldo para comprar todo lo que necesites y pagar hasta en 5 años plazo. Pídelo en cualquiera de nuestras agencias o ingresa a nuestra página web y solicítalo online. BNB, un mundo como tú. Esta entidad es supervisada por ASFI. Killer, el insecticida que te cuida. Tu menú todos los días es con Cerdo Sofía, para compartir y disfrutar. Cerdo Sofía te va a encantar. La carne más rica y jugosa, sabrosa, tierna y deliciosa. Costilla por peli chuleta, con matambre la combi completa. ¡Ay, Sofía se confía! Cerdo Sofía te va a encantar. Esta canción está dedicada para todos los que alzan a sus nietos hasta que están en la promo, para el que entrenó sin precalentar, para la que bailó zumba 3 horas seguidas y para todos esos que se quieren sacar un dolor de encima. Flogiatrin, al dolor le pone fin. Flogiatrin, al dolor le pone fin. Flogiatrin, al dolor le pone fin. Llegó Flogiatrin, ahora en una nueva presentación pomada, el efectivo analgésico y antiinflamatorio que te saca el dolor de encima. Encuéntralo en tu farmacia favorita, porque Flogiatrin al dolor le pone fin. Un producto en obra que el trabajo acorte, cemento con la Superforte. ¡Superforte! Calidad asegurada, el mejor de los mejores, cemento. Superforte, Superforte, con un buen acabado, recuerda su nombre, es cemento Cola. Cola Superforte, el mejor en el mercado, especial para la colocación de porcelanato, mármol, granito y pisos para piscina. Superforte, un producto de La Calera. Encuentra el cemento Cora Superforte en las tiendas de cerámica Gladimar, Rojo Home Center y las mejores ferreterías. La Macro sigue. La Macro sigue premiando tus ahorros. La Macro sigue. Y llenándote de beneficios. La Macro sigue. Abre tu Super Macro cuenta, la cuenta con más beneficios, descuentos, puntos y sorteos hasta 200 mil bolivianos mensuales. Abre tu cuenta 100% online, desde la comodidad de tu casa y participa ahorrando. Porque con el Mercantil Santa Cruz, ¡puedes! Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 5 de octubre de 2021 al 3 de marzo de 2022. Todo es posible con Tarlo. sonido cuando es verdadero. 103.3 MHz. Naturalmente Noticias. Podés escucharnos en 103.3 FM, www.eldeberradio.com, en Facebook como El Deber Radio. 12 del mediodía con 40 minutos. El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Eric Holguín, descartó cualquier tipo de atropello en el desalojo a menonitas de la colonia Valle Verde, ubicado en el municipio de San José de Chiquitos. Lamentablemente, la pasada jornada, el 14 de febrero, cerca de las 3:30, personal de la FCC se hace presente en inmediaciones de la clínica San Rafael, a llamado de los...